Hola, muy buenas gentes y gentas. Bienvenidos al número 390 de Rutas Enemigas, un podcast que, como siempre, podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también archive.org, ivox.com y de las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Programa 390, un poquito de todo. Y arrancamos con... Vamos a arrancar con un par de temas de un recopilatorio que estoy ahora escuchando con gusto. Se llama Electro Harmonix Presents Mass Rock and Roll Volumen 1, año 2006. Un subsello, Electro Harmonix, que se puso el nombre de un pedal de efectos, que está dedicado al rescate de... No sé si todavía seguirá funcionando. Dedicado estaba, por lo menos, al rescate de exóticos sonidos sudamericanos. En este Mass Rock and Roll Volumen número 1 nos encontramos con un compendio de beat, surf, garaje, punk, psicodelia, rhythm and blues, frat rock, etcétera, etcétera, etcétera, con ese extra de exotismo latino-sudamericano y salvajismo que las bandas de los 60 del continente sudamericano, de este subcontinente, pues hacían gala. Lo que ha abierto el programa es el Tauro de los Comandos, un ignoto grupo que nos regala este fantástico instrumental con percusiones muy jugosas y guitarras supurantes de ácido lisérgico. Un tema que no desentonaría ni lo más mínimo en una banda sonora tarantinesca. Y ahora vamos a poner otro para completar este pequeño repaso a este fantástico recopilatorio, y se trata de los New Jagged Sound, banda peruana. El nombre previo que tuvo la banda antes de llamarse Lagonia, los imprescindibles Lagonia, dentro de la psicodelia peruana, ¿no? Cuando sacan este single que se llama Glue, Pegamento, de 1969, es un periodo un poco entre nombres. Yo creo, porque yo he visto el tema acreditado a los dos, a New Jagged Sound y a Lagonia. Es un imprescindible temazo de psicodelia superácida. Vamos a escuchar a estos New Jagged Sound, estos Lagonia, con su Pegamento, Glue. I'm ese pegamento, ese glue, una canción de claras connotaciones de drogotas y callejeras de los New Jagger Sound, incluido en ese Electro Harmonies Presence más Rock and Roll volumen 1, del cual hemos estado hablando al principio de este 390 de Rutas Enemigas. Vamos ahora desde el Perú sesentoso al Madrid de hace dos días, del mes pasado, del mes de abril. Con nuestro disco de cabecera, ya sabéis, ese recopilatorio de bandas madrileñas llamado Madrid de Gang Club, que Delia Records y Estudio Delicias, Manuel Baró a la cabeza, pues han querido homenajear los 40 años de la formación de la banda Gang Club de Jeffrey Lee Pierce. Y vamos con otros dos grupos que integran este discazo recopilatorio y de larga duración, por cierto. Se trata de Dedos de Serpiente y de Dada Dogma. Ambos de Madrid, como es obvio, y arrancamos con Dedos de Serpiente. Vamos a escuchar de ellos, de esta banda formada en 2018, Por el amor de Ivy, un cover de For the Love of Ivy, incluido en el primer LP de Gang Club, Fire of Love, del 81. Dedo de Serpiente. Del infierno es. Mi voz se rompió, al infierno voy. Entiérrame en mi tumba cuando acabes de bailar. Su alma vende ritmo, al infierno va. Mi tumba reservada para ti. Maldigo a todos por no bailar. Tengo una pistola para usarla sin parar. Matemos a todos cuando demos el compás. Soy el cantante del periódico de ayer. baila bien y baila ya. La voz te come con cuchillo y tenedor. Buscando bailes en la oscuridad. De pronto tuve un pensamiento mejor. Serpiente, y ahora vamos con la otra banda para ilustrar este recopilatorio: Magnetic Enclave, disco de cabecera Rutas Enemigas, Dada Dogma, también una versión del primer LP de Enclave, un power trio formado también en 2018, que ya tienen un EP en Delia Records editado en 2019. La canción que versionean de Enclave, esta gente de Dada Dogma, se llama Cool Drink of Water. Water, once you give me, you got thorium. We ask for water, once you give me, you got thorium. We ask for water. pues ahí teníamos a dos bandas más, de Duda Serpiente y de Dogma, madrileños ambos, integrantes de este recopilatorio que es el disco de cabecera ahora en Rutas Enemigas, Madrid, de Gang Club, homenajeando a esa portentosa banda, una de unas cuantas, que en los Estados Unidos de principios de finales de los 70, principios de los 80, pues se dedicaron a punkerizar o post-punkerizar el rock and roll, el rockabilly, el swamp blues y demás músicas autóctonas más añejas, ¿no? Ahí lo dejamos, el disco de cabecera, y volveremos a él, obviamente, hasta que lo pulamos enterito. Y ahora vamos con una banda que, si no me equivoco, sonó la semana pasada, vamos a ver, la anterior, a ver si miro aquí el archivo, a ver, tal, sí, sonó hace dos semanas, cuarteto 2 y 2, dos chicos, dos chicas de Melbourne, Australia, autodefinido como Turbo Punk, llamados Pinch Points, pero vamos, que ellos pueden poner la etiqueta que quieran, pero que lo suyo, así más simplificando, es punk garajero de nuevo cuño, un poco así extraviado, anguloso y espasmódico, ¿no? Con atisbos así de indie o de pop incluso. Ellos cantan, unos cuantos de ellos, no sé si dos o tres, y el guitarrista, uno de los guitarristas, Alan Smith, es el que escribe principalmente las letras, aunque todos meten de alguna u otra manera baza. Vamos a escuchar su primer LP, que también escuchamos hace dos semanas, año 2019, un discazo de debut espectacular que se llama Moving Parts. Y ahora, pues, lo que va a sonar de Pinch Points es Don't Want It. Joder. Por favor, se necesita un profesor de inglés, de dicción, básicamente. Porque yo sé leerla muy bien, pero hay el spoken, oiga. Don't want it. Bueno, lo dejamos para mañana. Ahí están Pinch Points. Luego lo leéis. Sonido australiano puro, de este, que de lo bueno que se hace allí últimamente, y que recuerden a otra fantástica banda paisana de estos Pinch Points, que se llaman The Chats, esos encantadores gañanes, sí señor. Y de Australia nos vamos al frío de Chicago, una banda que sonó por aquí bastante con su disco de 2015, Aoid. La banda de Julia Steiner, guitarra y voz, Rat Boys, pues resulta que han sacado material bueno, han ido sacando desde aquel Aoiz, han sacado más cosas, pero bueno, ahora han sacado un último disco en abril, una celebración de los 10 años desde que editaron su primera referencia, el EP de título Rat Boy, y que se titula Happy Birthday Rat Boy. Nos han complicado mucho la existencia. Ellos iban a celebrar esta efeméride de los 10 años con una gira fallida por el COVID y pues el confinamiento derivó en este disco. Un disco que son nuevas grabaciones de los 5 temas que componen el EP, más 5 versiones nuevas también de temas inéditos de su primera etapa universitaria. Además de un tema nuevo también. Es un brindis de los Rat Boys por la gente que ha estado allí desde sus comienzos y también es una introducción a los nuevos fans en sus orígenes. Vamos a escuchar 2 temas de este disco celebración de los 10 años desde la primera referencia editada de la banda de Chicago. La primera canción que va a sonar se llama Down the River, Rat Boys. Close my ears, eyes go down the river. Lights are clear, they're working to catch my view. Walking down the shore, I'm trying to meet New Hampshire. But New England is mean, I really wish that it weren't true. Left 6-pack. Down the River de Rat Boys y esto es Rutas Enemigas número 390, un programa que hace ruido en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Y vamos a poner otra canción de esta última referencia, este Happy Birthday Rat Boy de Rat Boys, valga la redundancia, un poquito más cañera que esta que hemos escuchado, que se llama Collected. Los chicos ratas, Collected. Thank you. something that's above you. Probably cause a racket, heartache. And tell me how your body and your blessing made a mark on what you made. Faking exes feels like undressing the name. Be the key is to relay. Take your life a dime for a dozen. Put it in the part of what he said about yourself, what it was and wasn't, and how does it feel to be collected? Pues ahí estaban esos dos temazos del disco de celebración de Rat Boys, Down the River y Collected. Si no me equivoco, y porque no lo tengo apuntado en el chuletamen, el primer tema era uno, formaba parte del primer EP, y el segundo era uno de esos temas inéditos de su etapa universitaria. Ahí dejamos a los Rat Boys. Bueno, los dejamos hasta cierto punto, porque la cuestión es que las dos bandas que vienen a continuación me las he encontrado gracias a ellos. Leyendo un artículo sobre la banda de Chicago, pues en un momento dado se les preguntaba por bandas favoritas, ¿no? O bandas que les hagan tilín. Entonces, pues han salido a relucir estas dos que vamos a escuchar. Un par de miembros de la banda, pues los han mentado. Yo los he echado un orejazo y a mí también me han parecido muy buenos temas de muy buenas bandas. Y la primera es unos paisanos de la gente de Rat Boys, del estado de Illinois, también, en este caso de la ciudad de Urbana, un proyecto unipersonal de Kyle Lang, amigo personal de la banda Rat Boys, que se llama Easter. Y del cual vamos a escuchar un tema de un disco que salió a la vez que el primer EP de Rat Boys, en el mismo año 2011 también, Demonstration, se llama el EP de Easter. Podríamos decir que lo suyo es cacharrería y jugueteo lo-fi, indie pop, con una trayectoria muy esporádica, pocas referencias he visto yo por ahí, y que tuvo su fin en el año 2016, en el cual Kyle Lang cambió, mudó la piel y se dedicó a otro proyecto nuevo llamado Special Death. Vamos a escuchar de ese Demonstration, de ese EP coetáneo del primer disco de los Rat Boys, de Easter, un tema llamado Absence. Easter. Living lives I'll never see. It's not about control. No, it's not superiority. I'm just afraid that I'll miss out on something no one should repeat. And in my absence, I cannot say what might happen any given day if I'm not there to hear every joke and tell stories about my brother. We'll be right back. si lo que hacía Easter era interesante, lo que viene ahora es muchísimo más interesante. También otra banda que ha referido uno de los miembros de Rat Boys en esa entrevista, ¿no? Se trata de 20 Minute Loop, una banda de San Francisco. Un disco que vamos a escuchar que se llama Young and House Equal Explosion del año 2005, que solo puedes encontrar en Bandcamp. Es que ni descargas de ningún tipo ni en nada, solo en Bandcamp lo he visto. Y que es el preferido en esa red social musical de uno de los miembros, como he dicho, de Rat Boys. La banda 20 Minute Loop empezó a publicar en 1997 y de 2017 consta su última referencia, pero también consta por ahí que están en activo. Vamos a escuchar las dos primeras canciones unidas que arrancan el disco. La primera, el minuto y medio, tres cuartos de la primera es directamente espectacular. O sea, bueno, la segunda es cojonuda también, pero es que el primero me tiene loco directamente. Ellos, 20 Minute Loop, se autodefinen como freak pop de ganchos automáticos y fantásticas armonías vocales de sus dos cantantes, un chico y una chica. Este disco vendió todo lo que sacó, pero es que solo sacó 2.000 copias físicas. Yo la verdad es que me pregunto cómo es posible que semejante maravilla de disco se quedase en esas 2.000 copias para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Vamos a escuchar ese disco de 2005, Young and House Equal Explosion de 20 Minute Loop, y vamos a escuchar esas dos canciones, esas dos maravillas unidas que se llaman Parking Lot y Cora May. I'm not done, I have more to say before the chorus comes straight ahead. Don't look back, back and forth is such a bore. Chorus bridge, first solo streaming hugs along the shoreline until you score. One more time, let me hear a song that makes the hair rise on my arms. The radio's on, the supermarket parking lot. You wait for the song to turn fires leave the fear abating. Burn not what you created. Fantásticos, 20 Minute Loop. Si este disco fuese antes de ayer, tendría muchas papeletas para ser disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Una maravilla, qué gusto da encontrarse con estas joyas de vez en cuando. Espero que a algunos de vosotros os haya dado tanto placer como a mí. Y en este programa que hemos empezado con el garaje sudamericano, que luego nos hemos ido al disco de cabecera madrileño, hemos pasado por el punk garajoso, nueva ola australiano, y luego ya hemos desembarcado en los Estados Unidos de América y ahí nos hemos quedado, pero vamos a cerrar cambiando bastante el palo del asunto, ¿no? Nos vamos a ir a los principios de los 70, a Montreal, Quebec, Canadá. Vamos a hablar de un poeta, un músico, un cineasta y un político con orígenes nativoamericanos e irlandeses escoceses a la par. Se llamaba Willie Don. Y en el mes de marzo ha salido un recopilatorio de su carrera llamado Creation Never Sleep, Creation Never Dies, de Willie Don Anthology, en el cual podemos encontrar pues una buena muestra de su arte. De este hombre que tenía un punto cantautor, ¿no? Vamos, bastante potente. Ya lo vais a escuchar, vamos. No sé qué coño de punto. Era un cantante de la época de los Estados Unidos, de aquella, bueno, de los Estados Unidos no, de Canadá, perdón, del Canadá de aquellas épocas, ¿no? Y la mezcla cultural esa que tenía de sangre, ¿no? De razas, pues lo vais a ver muy claro en su música. Sobre todo en el segundo corte que cerrará el programa. Por muchos conciudadanos músicos canadienses se le considera el Leonard Cohen que no se vendió. Y también le podemos emparejar con otros cantautores indios como la queridísima Buffy St. Marie o Floyd Reed Crown Westerman. La primera canción que vamos a escuchar de Willie Dunn es la más famosa que tuvo, I Pity the Country, del año 71, donde hay una crítica bastante furibunda al colonialismo y el racismo antiindígena allí en Norteamérica. Y luego vamos a cerrar con la clarísimamente nativa, ¿no? Que es, el nombre ya mismamente lo dice, Crazy Horse, incluida también en este recopilatorio que vamos a escuchar hoy de Willie Dunn. Con esto os dejo. La semana que viene creo que nos vamos a ir a Varna. No sé si será un telefonazo en directo o enlatado, pero a Varna vamos porque Manel nos tiene cosas que contar relacionadas con nuestro querido garito de referencia, extinto, por ahora, allí en Varna, que era esa pedazo de sala, que era Rock Sound. Pues algo parece que se cuece otra vez en las calderas de Rock Sound. Os dejo con Willy Dunn, o como se diga. Esto ha sido todo en este 390 de Rutas Enemigas. Pasadlo bien y hasta la semana que viene. I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate. Small are the lives of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist town crier. Deception annoys me, deception destroys me. The Bill of Rights froze me. In jails, they all know me. Frustrated are churchmen, the saving of soul men, the tinker, the tailor, the colonial governor. They pull and they palm me. They're seeking to draw me away from the roundness of the light. Civil servants, they thrive off my body. Their trip is with power, back bacon and welfare. Police, they arrest me. Materialists test me. Pollution, it chokes me. Movies, they joke me. Politicians exploit me. City life, it jades me. Hudson Bay fleece me, hunting laws freak me. Government is bumbling, revolution's rumbling. To be ruled in impunity is tradition continuity. I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate. Fought all his life with the enemy, fought to keep his people free.